Y ahora nos vamos a otro concierto histórico en El Sabor de la Noche, un concierto sobre todo histórico para Colombia, porque fue el concierto con el que vino Madonna, la reina del pop, por primera vez a nuestro país. Se presentó en Medellín con esta gira, The MDNA Tour, en el 2012. Pues bien, el CD, DVD, Blu-ray de esta gira fueron grabados en el American Airlines Arena de Miami. Y vamos a oír una canción de ahí, un clásico original de 1990, esto que dice así. A esta hora, 8 y 7 minutos, Vogue. Don't just stand there, don't just stand there. Don't just stand there, don't just stand there. Tiene el sabor de la noche.

Please Me, Cardi B, Bruno Mars, a esta hora en El Sabor de la Noche. Y esto dice así, a ver si lo recuerdan, J-Lo con If You Had My Love. Where I've been. Now I know to jail tonight. Promise you'll pay my bail. See, they wanna buy my pride, but that just ain't up for sale. See, all of my kindness, it's taken for weakness. Now I'm 4 or 5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday. I'm trying to make it back home by Monday morning. I swear I wish somebody would tell me, oh, that's all I want. 4 or 5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday. Just trying to make it back home by Monday morning. I swear I wish somebody would tell me that that's all I want. Un éxito del 2015, Rihanna. Kanye West y Sir Paul McCartney con 4 or 5 seconds a esta hora en El Sabor de la Noche. Son las 8:29. Les saluda Emilio Sánchez y les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral El Sabor de la Noche. Así que si están por esos lados, digan presente y en pocos minutos los saludamos al aire. Vamos ahora con un disco nuevo, el álbum nuevo de Sting. Salió digitalmente en plataformas exclusivamente. El disco se llamó My Songs Live y, como bien lo indica su título, es una celebración de sus grandes éxitos en concierto. Vamos a oír 2 que están combinados en un medley. En un medley, eso que son 2 canciones o más combinadas en una. Y les voy a contar cuál es la primera. Esto fue grabado en vivo en Padua, en Italia. Y la primera es una canción que Sting compuso originalmente en 1985 para su primer álbum en solitario, The Dream of the Blue Turtles. Una canción que hablaba sobre la Guerra Fría y sobre cómo, a pesar de las diferencias que pudiera haber entre la Unión Soviética, Inglaterra o Estados Unidos, pues había ciertas cosas en común, como por ejemplo la preocupación por la infancia, la juventud, ese tipo de cosas. Fue uno de los grandes clásicos de Sting, Russians. Con esto empieza el medley. Luego les cuento cuál es la otra. Mientras tanto, dice así, Russians, en vivo en Padua. In Europe and America, there's a growing feeling of hysteria, conditioned to respond to all the threats and the rhetorical speeches of the Soviets. Mr. Khrushchev said we will bury you. I don't subscribe to this point of view. Such an ignorant thing to do. If the Russians love their children too, how can I save my little boy from Oppenheimer's deadly toy? There isn't no monopoly of common sense on either side of the political fence. We share the same biology, regardless of ideology. Believe me when I say to you, I hope the Russians love their children too. We share the same biology, regardless of ideology. What might save us, me and you, is that the Russians love their children too. We share the same biology, regardless of ideology. What might save us, me and you, is that the Russians love their children too. Y es así que Russians se convierte en otro de los grandes clásicos de Sting. De su nuevo álbum en vivo, My Songs, este medley termina así, con Fragile. Fragile.

light in my life. Or raise a hand to my wife. I saw the children and the things to play. I'm here to drop the pill and a drink. I know how low it can sink. My heart is better than I'm that. El sencillo póstumo del señor George Michael de la película Last Christmas, This Is How We Want You to Get High, a esta hora en El Sabor de la Noche. Y bueno, vamos a continuar ahora con el primer éxito de Katy Perry del 2007, esto que dice así, I Kissed a Girl. Lay down the boogie and bang. Un éxito que fue número uno en 1976. Esta banda fueron One Hit Wonders. Solo tuvieron esta canción de éxito en las listas. Wild Cherry con Play That Funky Music. Les saluda Emilio Sánchez en El Sabor de la Noche. Son las 8:45. Y vamos a continuar ahora con el señor Chris Cornell, que en paz descanse. Y una canción del 2006, de la primera película que hizo Daniel Craig como James Bond, de Casino Royale. Esto que dice así: You Know My Name. Take life, do you know what you'll give? I'll die, you won't like what it is. When the storm arrives, would you be seen with me? By the merciless eyes I've deceived. I've seen angels fall from blinding.